Mucho Oh, nuevamente muy bien. Feliz día San Valentín, Tin. Feliz día San Valentín. Feliz día del amorcín. Quiero ser un saltarín. Lo escribió. Este cuando la gente le mete cariño. Muy bien, muy bien. Y entonces nos da la opción de escuchar Get Lucky de Daft Punk. ¿Por qué no? Claro, pues aquí está para él y aprovechando nuestro especial de febrero con canciones que amamos y que tienen el ADN de la X para él en el día del amorcín. Like the legend of the way that I know. Is he about to give us something by I roll? Is he about to hit him with the high I know? Oh, I'm in my prime. Let's go. Let's take him on a high. Ahí estaba Jay Christ con Lil Nas X, mejor con Jay Christ. También las dos cosas. Juana sí. De Arco nos escribe, imagínate estos oyentes que tenemos tan increíbles. Increíble, Juana. Juana de Arco en Valladolid. Está en España, venga. Sí, ahí nos manda, ella es muy juiciosa porque siempre nos manda qué pasa un día como hoy. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, ella busca en... ¿Efemérides? Sí, pero no, entonces es como el 14 de febrero. Ya. El día de los enamorados. Entiendo. Por ejemplo. Como fechas especiales y eso. Sobre el 14, entonces mira, por acá nos puso que es, como nosotros lo decíamos, el miércoles de ceniza. Ajá. También dice que es el día de los sonidos curativos. Ok. ¿Cómo? Nosotros. Claro. O sea, es el día voces. De... es el día de nosotros. Un abrazo gigante. Para Juana de Arco. Y además quiere saludar en el día del amorcín a su amor, Julián. Julián, amor español. Para Julián. Bueno, muy bien, ahí está. Perfecto. Me encanta esto. Hablando de amores. Sí. Es el momento de hacer confesión. A ver, por favor, cuéntalo todo. Porque me enamoré. ¿De quién? Yo sabía. Cierto, estabas actuando extraña. Pues de unas vacaciones. Claro. Claro que sí, con todo incluido. En hoteles de Cameron y con esos precios. Dime, ¿quién no se enamoró? Con Decameron lo encuentras todo en un solo lugar. Disfruta de planes de 3 días, 2 noches, desde tan solo 550 mil pesos por persona en el Eje Cafetero. O 4 días, 3 noches en Santa Marta, desde 1.350.000 pesos por persona. Están muy buenos esos precios. Ay. Yo también quisiera enamorarme así de la playa, con todo incluido. ¿Quién no quisiera estar en alojamiento, alimentación, incluida bebidas, restaurantes especializados a la carta, que es muy chévere? Es que es rico. Piscinas, bares, actividades, shows y, por supuesto, mucha diversión. Es muy sencillo. Tienen que reservar en decameron.com, en puntos de venta de Cameron, en agencias de viajes o llamar a la línea nacional para que anoten despacio 018-510-765. 018-510-765, aplican términos y condiciones, no incluye tiquetes aéreos ni traslados, operado por Servincluidos, limitada RNT 3961. Él es Harry Styles con esta... De sus primeras canciones, Sign of the Times, esta es la X, recoge el tinto. Los Foo Fighters con Wheels, con Mañanas de la X, 103.9 FM, es el día de San Valentín. San Valentín. Si usted quiere celebrar hoy San Valentín, celébrelo. Si usted quiere celebrar la amistad, el amor, hoy y mañana y pasado mañana, hágalo. El año chino, si usted que quiere celebrar. Que no sean hartos. Si usted se quiere poner la cruz con la ceniza. Hágalo. Ay, es que ¿hoy es miércoles nuestro de ceniza? Sí. Hoy es. Ok. 40 hágalo. Días. Para la semana. Yo estaba pensando en estos días, con este montón de gente que se está muriendo a mi alrededor. Que es una cosa asombrosa. Es increíble cuando llegan, ¿no? Empieza a pasar. Sí. Primero se murió Chiqui. Ese mantico. No, estuvimos se fue arrancando tres de año, cuatro ¿no? semanas del año Dirty he estado en funerales. No hemos parado dos meses. Muy fuerte, sí. Sí, sí. Es cierto. Sí, luego se muere mi papá, luego se muere la abuela. Ajá. Y entonces he estado no solamente tomando tinto de greca las últimas 4 semanas como un desposeído, Se está limpiando el estómago. Yo sé, yo, será, pero perdón, hago un paréntesis. ¿El tinto de Arica en serio es tan malo? Es maluquí, es horrendo. Ay, yo no sé. Bueno, no, nada. Ahora, sabe mejor que la muerte. Ah, eso sí. Que es la razón por la cual las funerarias lo tienen, pues porque acompaña, yo creo que bastante bien ese amargor que queda en la boca. Es cierto. ¿Cómo le queda a uno ese sabor? Uy, como sí, a que, hierro, ¿cierto? Sí, queda como a cobre, sí, como sí, a medallita sí. religiosa desgastada, escribía yo en mi threads poéticamente. Pero iba a decir, que en estos paseos por iglesias, rezando rosarios y este tipo de cosas, me encuentro pues no solamente con la realidad de mi propia mortalidad, porque creo que finalmente, como he asimilado las cosas, es que uno no, bueno, en mi caso puntual, no sé en el tuyo, porque obviamente es muy distinto, cada uno asimila la muerte de sus seres queridos de forma diferente, pero siento que la gente a mi alrededor, cuando empieza el rezo de un rosario, por ejemplo, por la muerte de un ser querido, en el caso, por ejemplo, de mi papá, que llegaban 12 personas que yo no tenía ni idea quiénes eran. Llegaban y decían, vamos a rezar un rosario por el eterno descanso de José Zenubio. Y arrancaban, Dios te salve, María, con las cuenticas. Sí. A veces hubo momentos en los que decía, qué rezadera, ole. Qué cosa tan, qué cosa tan desesperante me daba la impresión a mí de que era un la poco... La repetición de la repetidera. Claro, porque, pero... porque se vuelve muy... Es un mantra. Claro. En realidad es un mantra. Si uno lo ve desde cualquier otra óptica religiosa, todas las religiones tienen sus mantras. Sí. ¿No? Y sí, se vuelven como estas frecuencias monotónicas que pueden llegar a desesperar a... Alguien que no está acostumbrado a alguien que no está, no hace parte de lo suyo. Y un momento en el que un señor... que estaba conduciendo el rosario, se puso a llorar y contó una historia personal en medio del rosario, donde decía que su esposa se había muerto unos meses antes, ¿no? Y siguió el rosario. Y ahí me di cuenta, dije, la gente no está rezando por el muerto. Por ellos mismos. La gente está rezando por ellos mismos. Y esa vaina... ¿Qué es eso? Como cualquier otra cosa en la que uno crea. Es válida. Es una cosa muy respetable. Y eso es decir... Lo que lo sostenga uno. Lo que lo sostenga usted, claro. En lo que usted quiera creer y lo que usted quiera celebrar, está bien. Sí, eso que... Ah, que es que no estamos en Estados Unidos. Ay, no importa. Si quiere celebrar el San Valentín, celébrelo. Claro. Si eso lo hace sentir bien, si usted se siente contento, si está contenta, si tiene el corazón en paz. Hágalo. Hay cosa en la que creer. Hágalo. Tiene sentido. Y la fe se trata de eso. La fe no necesariamente es algo religioso, es algo en lo que uno quiere. Exacto. Y se sostiene de eso. Sí. Ay, así que no sea troll tampoco y no sea harto. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Feliz día de San Valentín. ¿Vamos a comer algo hoy por San Valentín? Ojalá que sí. Flores. Miley. We were good. We were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right. Till we weren't built a home. Coldplay, mañanas de la X. En Jumbo encuentro todo lo que esperaba, frutas frescas, verduras, también con una calidad que no se imaginan. Vayan ahora a mediodía en su break y verán que lo que les digo no es mentira. Aprovechen. Beyoncé Knowles está generando muchas noticias. Ayer fue... vista en un espectáculo de moda, está usando sombrero country, vaquero, sombrero de vaquero. Bueno, está promocionando su disco. Está promocionando su disco y además, pues, obviamente la gente está diciendo que va a poner de moda el cowboy core. ¿Sí? Ya. ¿Y sí? Nueva tendencia. Nueva tendencia, el cowboy core. ¿Sí? ¿Quién sabe? De pronto, si los gays aprueban. Todo. Ellos tienen el poder y muy bien por eso. Se va. Por ellos. ¿Tú has usado alguna vez algo de vaquero? Andrés, ¿tú? Yo no. ¿Tú bailas? Yo bailo de vez en cuando, pero corridos. Sí, la claro. Verdad. Botas, yo tengo botas. ¿Han tenido botas vaqueras? Bota tejana. No, tejana no, aunque me gustaría, lo confieso. ¿Sí? Una botica, una botica tejana en Nashville para bailar el Grand Ole Opry sería chévere. Sería chévere, bueno, sí. Ahí está, sombrerito, ¿no? Sombrero sí, jamás. Mm. El country entonces de moda, Beyoncé lanzando canciones, una emisora en Oklahoma. Le contestó un correo electrónico a una persona que pidió lo nuevo de Beyoncé, diciendo, hola, somos una emisora de country, no ponemos a Beyoncé. Y se armó bonche porque esa persona compartió ese correo electrónico. Entonces están diciendo que están evitando poner a Beyoncé. Yo lo que creo es que los programadores no sabían no de la tenían canción. Ni idea, claro, que Beyoncé había lanzado una canción y que era una canción de country. Pero pues obviamente lo usan en contra de la emisora, pero también a favor de Beyoncé para generar alguna noticita del tema. Porque... Escandalitos. Cuando sí. Piden Cristian Nodal. Nos piden a nosotros, quién sabe si algún día alguna colaboración con Dua Lipa y no sabemos. Son mañanas en la X-103.9, hablando de mexicanos. Peso Pluma. Tuvo el peor de los instintos previos a San Valentín. Cuando fue filmado por allá, creo que en Las Vegas. Las Vegas, claro. Sí, señor. Con una chica que no era su novia, Nicki Nicole. No. Y ella ya confirmó que realmente hubo infidelidad. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ya? Ya, ella por medio de Instagram, Nicki Nicole, reaccionó al video que se viralizó de Peso Pluma, confirmando que el mexicano le fue infiel. ¡Ay! El respeto es parte necesario del amor. Lo que se ama se respeta. Sí, eso lo sí. Que se respeta se cuida. Cuando no te cuida y no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. ¿Pero esto lo dijo a raíz del video? Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Bajo. Gracias por el amor que me están haciendo llegar. Ah. Se salvó el regalo de San Valentín. No, seguro ya se lo había comprado. No tenía plata. Pero se lo o que me lo mande a mí. Yo estoy recibiendo todo. Eso es porque es Géminis. Claro, no. Por favor, yo quiero pedirles un favor muy grande ya que entramos en estos temas. Cuando ustedes estén conociendo a alguien. Ajá. No rompan el hielo. Oye, ¿tú qué signo eres? Porque hay gente que... Diana, ¿tú qué signo eres? No le puedo decir. ¿Soy cabra? ¿Somos? Somos cabras. Somos. Diana es Capricornio. No, es antes. Sagitario. No. ¿Y qué dicen las, fuego. Las estrellas? No sé, pero hay gente que le dice como... Claro, Virgo. Sí, sí, eres completamente Virgo. Típico Géminis. No, hay gente que no cree en eso, entonces puede ser más bien como, permiso. Claro, si no creen, no sepa leer al otro. Es muy difícil, entonces sí, no como un, para romper el hielo. Pues sí, Géminis. Puede ser contraproducente. Y, observaciones sobre el tema de peso y Nicki. Primero... Who cares? Seriously, who cares? A los amigos de ella les importa. Sí, segundo. Señor. ¿Por qué siento que todo hoy en día está como tan arreglado? Porque es así todo. ¿Sabes quién está dudando y no? Y me parece fantástico. Cuando él duda es porque es verdad. Positoxic. Positoxic dice que eso está todo. Lo de Taylor. Que todo es falso. Sí. ¿Qué duda de qué? De Travis Kelce, pero pues ayer es que... Ayer salió un video por ahí de Kelce... ¿De que está todo armado? No, abrazando a otra. ¡Ah! ¡Oh, en, la celebración. Entonces, y empiezan a analizar, es que esto es lo que qué más... Increíble, que le ¿no? coge la cara y empiezan a decir, para mí Taylor está soltera. Entonces, y en cámara lenta ponen el video y la no, ahí lo que pasa con Positoxic, te voy a decir, lo que es lo que sucede también con muchos fans. Es que el negacionismo, sí, es otra de esas cosas que suceden con una mujer exitosa. No puede salir con alguien a quien ellos no aprueben. Entonces Positoxic obviamente en su arco iris eterno y bizarro está muy molesto porque Taylor ha escogido a Travis Kelce. Entonces sí, entra en negación. No lo sé, Rick pone, no sí, lo sé. Claro, sí, claro. Porque él odia a Travis Kelce. Es el típico macho alfa al que Positoxic odia. Positoxic odia a ese tipo de personas. Sí, todo estereotipado. Sí, claro. Bueno, entonces una pareja más rompe esta semana. Sí, parece que llega al club de la al club de Shakira, Karol y Rosalía. Ya entra Nicki Nicole. Por ahí el guarromántico mandó meme de los Simpsons. Ahora con las caritas de Rosalía, de Karol G y de Shakira diciendo, estamos como solitas o alguna cosa. Entra Nicki Nicole. En una colaboración ahí les iría hasta bien. No, pues es que seguramente eso es lo que va a pasar para poder hacer numeritos. Yo diría. Y ahora están haciendo mucho eso, ¿no? La ruptura, la canción, el desamor. Aunque eso siempre ha sido. Bla, bla, bla, por aquí. Sí, pero nunca de esta forma, como con videos y con tiraderas y con cosas así que finalmente eso es lo que está comprando el público de ahora. Sí. Ese público joven está comprando siempre eso. Ahora lo que yo vi, no hay ningunos cachos. El que estaba en un casino andando. Ya. Sí, además siendo uno figura pública, ¿cómo uno va a andar por un casino en Las Vegas que sabe que hay gente con cámaras? ¿No? ¿No es como muy tonto pensar en eso? Pues quisiera tener la respuesta, Andrés Felipe, pero no lo sé. Pero bueno, una pareja menos en el día de San Valentín. Estaba un meme con Rosalía. Sí, las cuatro. ¿Quién era la otra? Shakira. Y Shak. Sí, sí, el meme del guarromántico. Que ven aquí, eso sí. Ven aquí, hay puesto para una más. Hay puesta para eso. Estas son mañanas de la X. Hablemos de tecnología en Mañanas X. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, estuvo haciendo su propio review de las Apple Vision Pro. Eso sí es objetivo. No, porque habría de ser objetivo si él es el competidor. Por eso. ¿Y qué importa si es objetivo o no? Porque uno debería desde, pues, el review de algo. Lo que pasa es que dice cosas muy... consumo. Dice facts, son más baratas. Ok, listo, ya. Y no, eso sí es sabe que tiene... Y una de las cosas... Escuchemos un poquito a Zuckerberg haciendo el review de las Apple Vision Pro, que es la competidora, que son las gafas, los dispositivos de realidad virtual, competidores de sus dispositivos propios, conocidos como los Quest. Sí, a ver. Aquí está. All right, guys. So, I finally tried Apple's Vision Pro. And, you know, I have to say that before this... I expected that Quest would be the better value for most people since it's really good and it's like 7 times less expensive. But after using it, I don't just think that Quest is the better value. I think that Quest is the better product, period. And, you know, the different companies made different design decisions for the headsets. They have different strengths. But overall, Quest is better for the vast majority of things that people use mixed reality for. Now, my friend Kenny is actually capturing this video on Quest's high-resolution mixed reality pass-through right now. We're just here in my living room, and you know, you can see his browser windows and you know whatever else he's got running up here. So yeah, Quest 3 does high-quality pass-through with big screens, just like Vision Pro. But we also designed it to be great for a lot of other things, moving around, playing games, hanging out with friends and socializing, working out, and more. Quest, you know, I think, is just a lot more comfortable. You know, we designed it to weigh 120 grams less, which makes a really big difference on your face. There's no wires that get in the way when you move around. It's a big deal. Our field of view is wider, and I found our screen to be brighter also. I also noticed that, you know, Apple's headset has this motion blur as you move around, which Quest is just a lot crisper. Now, Apple's screen does have a higher resolution, and that's really nice. But I was surprised by how many trade-offs they had to make to the quality of the device and the comfort and ergonomics and other aspects of the display and artifacts in order to get to that. Now, for input, Quest supports precision controllers that are great for games. Both headsets support hand tracking, but, you know, I found ours to be a little more accurate. Apple's eye tracking is really nice. We actually had those sensors back in Quest Pro. We took them out for Quest 3, and we're going to bring them back in the future. It's a nice interface. It's not perfect for everything, though. For typing or complex tasks, you're going to want things like hands or a keyboard or controllers or eventually a neural interface for those kind of inputs. Quest's immersive content library is a lot deeper. You know, we've been working with studios, building virtual and mixed reality games and other content for a long time now. And if you want to watch YouTube or play Xbox on a big screen anywhere you go, that's only available on Quest for now. So, you know, when I look around, it seems like there are a lot of people who just assumed that, Vision Pro would be higher quality because it's Apple and it costs $3,000 more. But, you know, honestly, I'm pretty surprised that Quest is so much better for the vast majority of things that people use these headsets for with that price differential. Está entonces Mark Zuckerberg haciendo el análisis de sus gafas, poniendo sus gafas, sus Quest, frente a las gafas que estrenó hace una semana Apple, las famosas Apple Vision. La primera cosa que dice es, pues, el precio es 7 veces más barata. La de él. La de él, sí, la claro. La de él es más barata. Esa es una, esa es una cosa clave en desarrollos de marketing, de publicidad. El costo. Es, no, el discurso que tú haces de un producto cuando lo enfrentas a tu competidor no puede ser atacando a tu competidor. Si tú comienzas diciendo las gafas de Apple Vision son más caras, ya perdiste. Ganó porque dijo mis gafas son más baratas. Sí, es el, ganaste es el Mark Zuckerberg. Claro, no estás hablando mal de allá, sino estás diciendo. Estás hablando bien de tu producto. No es lo que se dice, sino cómo se dice. No, es exacto. No hables mal del producto competidor. Habla bien de tu producto. Ah, está bien. Eso es un y para la vida. Es clave en el marketing. Muy bien. En el marketing. Entonces arranca diciendo. Mis Quest son mucho más baratas. Ya. Mis Quest además son mucho más livianas. Que era una crítica grande a las Apple Vision Pro. Y el hombre dice, estoy sorprendido porque mis Quest son mucho más ligeras. Estoy sorprendido porque las Quest no requieren cables. Son inalámbricas. Son inalámbricas. Las Apple son con cablecito y es bien raro, oye. Y dice, y las Quest funcionan en YouTube, funcionan en Xbox. Y ahí se lo compro todo. Entonces, mejor para gamers. Y no, y se lo compro completamente porque uno de los problemas que uno tiene de utilizar productos Apple es ese ecosistema que yo sé asegura una calidad en muchas cosas y una exclusividad, pero uno se queda sin ver miles más. ¿Qué análisis están haciendo los expertos en marketing y tecnología sobre el video de Zuckerberg? El primero de ellos es que aquí está el futuro de la publicidad para absolutamente todo el mundo y de hecho Instagram lo dijo hace una semana en su cuenta de creadores como parte de las sugerencias de desarrollo de contenido en las próximas semanas según lo que ha sucedido algorítmicamente en la plataforma y que pues guía las preferencias de likes, comentarios, interacciones y demás números y métricas que se necesitan para poder mantenerse vivos en ese mar de contenido y es la naturalidad con que Zuckerberg está abordando este discurso publicitario como una persona que hace tech reviews en YouTube o en cualquier otro lugar, lo cual le da una profundidad de campo al usuario que él ya conoce porque él está acostumbrado a que haya analistas de reviews que les digan qué funciona, qué no funciona, qué les gusta, qué no les gusta, cada vez menos confiables porque muchos de ellos están pagados por las grandes marcas y es muy complicado que hagan reseñas objetivas. Que hagan reseñas, no sé si la palabra sea objetivas tanto como neutrales. Sí. ¿No? Que donde puedan decir las cosas no tan buenas también. O los lugares donde debe mejorar el producto. Pero más allá de eso, sí parece una persona haciendo un review. No, y qué poderoso que sea el dueño de uno de los ecosistemas tecnológicos más importantes del mundo en su sala, en su casa ahí en Bella Suiza, con cortinas atrás. En sutileza. Diciendo, vea, esto. Es cierto. O sea, no necesita como Kanye, como el anuncio que hizo este man. Exactamente, eso mismo. Y da la impresión de que usted está viendo, como dice Andrés, a una persona en la sala de la casa haciendo un análisis de un producto de consumo y no una persona que vale 165 mil millones de dólares, como pasa con Zuckerberg y como dice Andrés también, el anuncio de Super Bowl de Kanye West, que es una de las cosas también que más ha sorprendido a los expertos en mercadeo y publicidad, ya que pagó 7 millones de dólares dólares por los 30 segundos del anuncio. Lo filmó con un iPhone y logró una efectividad como del 600%. ¿Qué estaba promocionando? Porque hizo los zapatos. Estaba promocionando los zapatos. Hace una selfie hizo en su carro. Hizo un video selfie, pagó los 7 millones de dólares y ayer estaban haciendo análisis y vendió como 60 millones de dólares. Eso quería preguntar, si se la inversión se justificaba. Vendió como 60 millones de dólares. Ah, bueno, qué rico. En el fin de semana. O sea que se estuvo moviendo, porque también habló sobre las canciones, sobre la demanda o por lo menos el desistimiento que se mandó de Ozzy por haber usado su canción. Y ya la cambió, ya le quitó el sampleo que había utilizado de Ozzy Osbourne y le puso un feedback distorsionado de guitarra. Después se burló, puso una foto de Ozzy con Sharon. Sí, claro, es que la de Halloween. Lo curioso fue que Sharon Osbourne se disfrazó de Bianca. De Bianca Censori, la nueva esposa de Kanye West, y disfrazó a Ozzy, porque sea, digamos la verdad, es decir, Ozzy Osbourne no se disfrazó de Kanye West, fue lo disfrazaron. Sharon la que lo disfrazó. Se pone esto ya. Sí. Y entonces él ya al final puso, obviamente tiene un manipulador de celebridades que está en su cuenta y pues así quedó ya la situación. Vamos a ver qué pasa con la de Donna Summer. Vamos a ver qué sucede con I Need Love. Que repito, la interpretación es bonita. Ahora, el disco no es bueno, no es... Uno le ha oído discos muy buenos a Kanye como para tener que oírle discos tan flojos. ¿Es largo? No, no mucho, sí, es un disco corto, es un disco corto. Pero bueno, ahí están entonces noticias de mercadeo, de tecnología, de cómo le fue a Kanye West con su anuncio tipo selfie filmado con un iPhone y de la visión que tiene Mark Zuckerberg de las Apple Vision Pro versus sus gafas propias que son las Quest. Estas son Mañanas X.